Capítulo 6 de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Casi no es hipérbole decir que la señá Benina, al salir de Santa Casilda, poseyendo el incompleto duro que calmaba sus mortales angustias, iba por rondas, travesías y calles como una flecha. Con 60 años a la espalda, conservaba su agilidad y viveza, unidas a una perseverancia inagotable. Se había pasado lo mejor de la vida en un ajetreo afanoso, que exigía tanta actividad como travesura, esfuerzos locos de la mente y de los músculos, y en tal enseñanza se había fortificado de cuerpo y espíritu, formándose en ella el temple extraordinario de mujer que irán conociendo los que lean esta puntual historia de su vida. Con increíble presteza entró en una botica de la calle de Toledo. Recogió medicinas que había encargado muy de mañana. Después hizo parada en la carnicería y en la tienda de ultramarinos, llevando su compra en distintos envoltorios de papel. Y por fin entró en una casa de la calle Imperial, próxima a la rinconada en que está el almotacén y fiel contraste. Deslizóse a lo largo del portal angosto, obstruido y casi intransitable por los colgajos de un comercio de cordelería que en él existe. Subió la escalera, con rápidos andares hasta el principal, con moderado paso hasta el segundo. Llegó jadeante al tercero, que era el último, con honores de sotabanco. Dio vuelta a un patio grande, por galería de emplomados cristales, de suelo desigual, a causa de los hundimientos y desniveles de la vieja fábrica. Y al fin llegó a una puerta de cuarterones despintada. Llamó. Era su casa, la casa de su señora, la cual, en persona, tentando las paredes, salió al ruido de la campanilla, o más bien afónico cencerreo, y abrió, no sin la precaución de preguntar por la mirilla cuadrada defendida por una cruz de hierro. «Gracias a Dios, mujer», le dijo en la misma puerta. «Vaya unas horas. Creí que te había cogido un coche o que te había dado un accidente». Sin chistar, siguió Benina a su señora hasta un gabinetillo próximo, y ambas se sentaron. Excusó la criada las explicaciones de su tardanza, por el miedo que sentía de darlas, y se puso a la defensiva, esperando a ver por dónde salía doña Paca y qué posiciones tomaba en su irascible genio. Algo la tranquilizó el tono de las primeras palabras con que fue recibida. Esperaba ella una fuerte reprimenda, vocablos displicentes, pero la señora parecía estar de buenas, domado sin duda el áspero carácter por la intensidad del sufrimiento. Benina se proponía, como siempre, acomodarse al son que le tocara la otra, y a poco de estar junto a ella, cambiadas las primeras frases, se tranquilizó. «¡Ay, señora, qué día! Yo estaba deshecha, pero no me dejaban salir de aquella bendita casa». «No me lo expliques», dijo la señora, cuyo acentillo andaluz persistía, aunque muy atenuado, después de 40 años de residencia en Madrid. «Ya estoy al tanto. Al oír las 12, la 1, las 2, me decía yo, pero, señor, ¿por qué tarda tanto la Nina? Hasta que me acordé». «Justo. Me acordé, como tengo en mi cabeza todo el almanaque, de que hoy es San Romualdo, confesor y obispo de Farsalia». «Cabal. Y son los días del señor sacerdote, en cuya casa estás de asistenta». «Si yo pensara que usted lo había de adivinar, habría estado más tranquila», afirmó la criada, que en su extraordinaria capacidad para forjar y exponer mentiras, supo aprovechar el sólido cable que su ama le arrojaba, y que no ha sido floja la tarea. «Habrás tenido que dar un gran almuerzo». «Ya me lo figuro. Y que no serán cortos de tragaderas los curánganos de San Sebastián, compañeros y amigos de tu don Romualdo». «Todo lo que le diga es poco». «Cuéntame, ¿qué les has puesto?», preguntó ansiosa la señora, que gustaba de saber lo que se comía en las casas ajenas. Ya estoy al tanto. Les harías una mayonesa. Lo primero un arroz, que me quedó muy a punto. ¡Ay, señor! ¡Cuánto lo alabaron! Que si era yo la primera cocinera de toda la Europa, que si por vergüenza no se chupaban los dedos. ¿Y después? Una pepitoria, que ya la quisieran para sí los ángeles del cielo. Luego, calamares en su tinta. Luego, pues aunque te tengo dicho que no me traigas sobras de ninguna casa, pues prefiero la miseria que me ha enviado Dios a chupar huesos de otras mesas. Como te conozco, no dudo que habrás traído algo. ¿Dónde tienes la cesta? Viéndose cogida, Benina vaciló un instante, mas no era mujer que se arretraba ante ningún peligro, y su maestría para el embuste le sugirió pronto el hábil quite. Pues, señora, dejé la cesta con lo que traje en casa de la señora Obdulia, que lo necesita más que nosotras. Has hecho bien. Te alabo la idea, Nina. Cuéntame más. ¿Y un buen solomillo no pusiste? Anda, anda. 2 kilos y medio, señora. Sotero rico me lo dio de lo superior. ¿Y postres, bebidas? Hasta champaña de la viuda. Son el diantre los curas y de nada se privan. Pero vámonos adentro, que es muy tarde y estará la señora desfallecida. Lo estaba, pero no sé. Parece que me he comido todo eso de que has hablado. En fin, dame de almorzar. ¿Qué ha tomado? ¿El poquito de cocido que le aparté anoche? Hija, no pude pasarlo. Aquí me tienes con 1/2 onza de chocolate crudo. Vamos, vamos allá. Lo peor es que hay que encender la lumbre. Pero pronto despacho. Ah, también le traigo las medicinas. Eso lo primero. ¿Hiciste todo lo que te mandé? Preguntó la señora, en marcha las dos hacia la cocina. ¿Empeñaste mis 2 enaguas? ¿Cómo no? Con las 2 pesetas que saqué y otras 2 que me dio don Romualdo, por ser su santo, he podido atender a todo. ¿Pagaste el aceite de ayer? Pues no. ¿Y la tila y la sanguinaria? Todo, todo, y aún me ha sobrado, después de la compra, para mañana. ¿Querrá Dios traernos mañana un buen día? Dijo con honda tristeza la señora, sentándose en la cocina, mientras la criada, con nerviosa prontitud, reunía astillas y carbones. —¡Ay, sí, señora! Téngalo, por cierto. —¿Por qué me lo aseguras, Nina? —Porque lo sé, me lo dice el corazón. Mañana tendremos un buen día. Estoy por decir que un gran día. Cuando lo veamos, te diré si aciertas. No me fío de tus corazonadas. Siempre estás con que mañana... Dios es bueno. Conmigo no lo parece. No se cansa de darme golpes, me apalea, no me deja respirar. Tras un día malo viene otro peor. Pasan años aguardando el remedio, y no hay ilusión que no se me convierta en desengaño. Me canso de sufrir. Me canso también de esperar. Mi esperanza es traidora, y como me engaña siempre, ya no quiero esperar cosas buenas, y las espero malas para que vengan, siquiera, regulares. —Pues yo que la señora —dijo Benina dándole al fuelle—, tendría confianza en Dios y estaría contenta. Ya ve que yo lo estoy. ¿No me ve? Yo siempre creo que cuando menos lo pensemos, nos vendrá el golpe de suerte, y estaremos tan ricamente, acordándonos de estos días de apuros y desquitándonos de ellos con la gran vida que nos vamos a dar. —Ya no aspiro a la buena vida, Nina —declaró casi llorando la señora—, solo aspiro al descanso. —¿Quién piensa en la muerte, eso o no? Yo me encuentro muy a gusto en este mundo fandanguero, y hasta le tengo ley a los trabajillos que paso. Morirse, no. —¿Te conformas con esta vida? —Me conformo, porque no está en mi mano el darme otra. Venga todo antes que la muerte, y padezcamos con tal que no falte un pedazo de pan, y pueda uno comérselo con 2 salsas muy buenas, el hambre y la esperanza. —¿Y soportas, además de la miseria, La vergüenza, tanta humillación, de ver a todo el mundo, no pagar a nadie, vivir de mil enredos, trampas y embustes, no encontrar quien te fíe valor de 2 reales, vernos perseguidos de tenderos y vendedores. Vaya, si lo soporto. Cada cual en esta vida se defiende como puede. Estaría bueno que nos dejáramos morir de hambre, estando las tiendas tan llenas de cosas de sustancia. Eso no. Dios no quiere que a nadie se le enfríe el cielo de la boca por no comer. Y cuando no nos da dinero, un suponer, nos da la sutileza del caletre para inventar modos de allegar lo que hace falta, sin robarlo, eso no. Porque yo prometo pagar, y pagaré cuando lo tengamos. Ya saben que somos pobres, que hay formalidad en casa, ya que no hayan otras cosas. Estaría bueno que nos afligiéramos porque los tenderos no cobran estas miserias, sabiendo como sabemos que están ricos. Es que tú no tienes vergüenza, Nina. Quiero decir, decoro. Quiero decir, dignidad. Yo no sé si tengo de eso, pero tengo boca y estómago natural. Y sé también que Dios me ha puesto en el mundo para que viva, y no para que me deje morir de hambre. Los gorriones, un suponer, ¿tienen vergüenza? Ya, lo que tienen es pico. Y mirando las cosas como deben mirarse, yo digo que Dios no tan solo ha criado la tierra y el mar, sino que son obra suya mismamente las tiendas de ultramarinos, el Banco de España, las casas donde vivimos, y pongo por caso los puestos de verdura, y todo es de Dios. ¿Y la moneda, la indecente moneda, de quién es? Preguntó con lastimero acento la señora. Contéstame. También es de Dios, porque Dios hizo el oro y la plata. Los billetes, no sé, pero también, también. Lo que yo digo, Nina, es que las cosas son del que las tiene, y las tiene todo el mundo menos nosotras. Ea, date prisa, que siento debilidad. ¿En dónde me pusiste las medicinas? Ya, están sobre la cómoda. Tomaré una papeleta de salicilato antes de comer. ¡Ay, qué trabajo me dan estas piernas! En vez de llevarme ellas a mí, tengo yo que tirar de ellas. Levantándose con gran esfuerzo. Mejor andaría yo con muletas. Pero, ¿has visto lo que hace Dios conmigo? Si esto parece burla. Me ha enfermado de la vista, de las piernas, de la cabeza, de los riñones, de todo menos del estómago. Privándome de recursos, dispone que yo digiera como un buitre. Lo mismo hace conmigo, pero yo no lo llevo a mal, señora. Bendito sea el Señor, que nos da el bien más grande de nuestros cuerpos, el hambre santísima. Fin del capítulo 6.